Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos que pueden y deben ser protegidos. Seguimos repasando la actividad en las distintas delegaciones del Defensor del Pueblo de la Nación en el interior del país. Y en este caso vamos a detenernos en la cordobesa. Allí nos atiende el licenciado Sebastián Bisi. ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto. Hola, ¿cómo está? Bien, muy bien. Muy interesados por saber qué ocurrió en las últimas horas en Jesús María, donde entiendo la delegación de ustedes se hizo presente. Exactamente. Estuvimos con acá el coordinador de la Oficina de Córdoba. Estuvimos dando continuidad, digamos, a lo que era la gestión de allí en la oficina de Jesús María. Así que estuvimos con Jorge Conesa, realizamos una conferencia de prensa donde asistieron alrededor de 12 medios locales, entre radios, diarios matutinos y de semanarios y un canal también local, donde informamos de que esta continuidad que había en la atención de la oficina allí de Jesús María y que, bueno, ahora estaba a cargo de la oficina Córdoba y puntualmente yo estoy como encargado, digamos, de esa oficina. Bien, entiendo que es una política de atención regional esta, ¿no es cierto? Y que tiene una periodicidad, ¿cada cuánto? Exactamente, la idea es, si vienes en Jesús María puntualmente, un poco el objetivo es atender todas las necesidades, los reclamos de el norte de la provincia. Jesús María tiene al lado esta colonia Carolla, muy cerca está Sinzacate, colonia Agüero, y a través de allí llegar a lugares como Dianfune, Totoral, distintas localidades. De hecho hubo medios que se acercaron, medios de prensa de estas localidades también, donde le planteamos esto, de que si bien puntualmente ahora estamos atendiendo los días miércoles en la oficina, también pueden acercarse tanto a la oficina como telefónicamente a la oficina Córdoba para tratar de ayudarle a resolver las distintas problemáticas y, bueno, y buscar los medios, ya sea por correo o dirigirse a la oficina para presentar formalmente las quejas, digamos. Claro, esto tiene de algún modo una similitud, un punto de comparación posible con lo que se está haciendo aquí en Capital y Gran Buenos Aires, lo de la Defensoría Móvil, que es llevar la Defensoría hasta sitios puntuales de difícil acceso, que le facilitan a la gente la posibilidad de acceder, y no es ni más ni menos lo que están haciendo ustedes allí en Córdoba al trasladarse una vez por semana, por ejemplo, en este caso a Jesús María, ¿no? Exactamente, ese es el objetivo. El objetivo es llevar la Defensoría a lugares más alejados, digamos, de las principales ciudades. Uh-huh. Y además también tratamos de que se dé a conocer que existe la Defensoría, que las funciones que tiene, los derechos que podemos ayudar a resolver y a defender, para que, bueno, más cantidad de argentinos puedan tener acceso a esto, ¿no? Muy bien. Sebastián Bisi, allí en la Delegación Córdoba del Defensor del Pueblo de la Nación. Lo mejor de nuestro saludo para todos ustedes. Muchas gracias, iguales para ustedes. Si el Estado no te escucha, si tus derechos no son respetados, el Defensor del Pueblo de la Nación puede ayudarte. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. La política de territorializar la Defensoría del Pueblo de la Nación avanza sin desmayos, sin demoras, desde hace ya 2 años. Y tan es así esto que restan 2 provincias nada más en todo el país para que la Defensoría Nacional tenga presencia a través de sus delegaciones. Esto ha sido un crecimiento constante. Pero además, y otra novedad que no es menos importante, muchas de estas delegaciones se han reinstalado o se han instalado en locales, en espacios que son importantes por su visibilidad, por la trayectoria que tienen previamente. Y digo todo esto para saludar y recibir a Ricardo Puga Hijo, que está allí en Mendoza y que tiene seguramente para noticiarnos de el nuevo ámbito que tiene la delegación. Ricardo, un gusto y te escuchamos con atención. Igualmente, Omar, la verdad, un gusto para mí, para todo lo que es la provincia de Mendoza, tener este vínculo siempre tan importante y trascendente que tiene que ver con el programa que ustedes desarrollan desde Buenos Aires, que nos permite a nosotros también difundir las distintas tareas que se realizan en los distintos ámbitos provinciales. Sí, como vos bien decías, logramos una relocalización de la sede de la Delegación del Defensor del Pueblo en el Colegio de Abogados de la provincia de Mendoza, un lugar muy positivo y que queda al alcance de todo el ciudadano en cuanto a lo que tiene que ver con el transporte público, la accesibilidad que hay a ese lugar. Estábamos medio alejados del centro, no era malo como se atendía, pero este evidentemente es el lugar indicado. Aparte, digamos, está vinculado mucho lo público con lo privado, porque el Colegio de Abogados es un lugar que tiene incluso comisiones internas de derechos humanos, de medio ambiente, un lugar realmente donde podemos establecer un vínculo importante, creo, y nos va a dar mucho más tarea y mucho más acceso hacia la población, en que es lo importante de la sede. Esta sede está ubicada en la calle Pedro Molina 447 de Ciudad de Mendoza, en pleno centro, enfrente de la Casa de Gobierno, un lugar público, un lugar donde, como te decía recién, está al alcance de todos. Y bueno, esperemos a partir del primero de octubre, ya empezamos a atender, pero fuertemente, seguramente a partir del primero de noviembre, todavía estamos en el traslado de cosas y no pudiendo organizarnos todavía con entre que dejamos una sede y recomenzamos con la otra. Así que a partir del primero de noviembre seguramente va a ser muy fuerte el trabajo que vamos a tener ahí. Ricardo, para orientar un poco al oyente, ¿cuáles venían siendo los temas que en la delegación de ustedes allí en Mendoza marcaban un poco lo que es el criterio mayoritario de reclamo de parte de la gente, de los ciudadanos, ¿no? En principio hay cuestiones comunes y hay cuestiones regionales. Las comunes, las mismas que manejan ustedes también en Buenos Aires, por las reuniones de delegados que hemos charlado, todo lo que tiene que ver con cuestiones de jubilaciones, de pensiones, de atención al servicio de PAMI, el Programa Federal de Salud también, que tiene, que yo diría que es uno de los puntos más débiles que tiene en todo caso la Organización de Salud Pública a nivel nacional, que es la que más conflicto nos está trayendo hoy a nivel genérico. Y después, por supuesto, hay cuestiones puntuales que tienen que ver, por ejemplo, con el medio ambiente, la discusión. Nosotros tenemos una ley marco provincial muy fuerte, muy importante, que es la 7722, que no permite, por ejemplo, que ninguna actividad minera importante se desarrolle en la provincia, porque la ley inmediatamente le pone un límite a todo lo que tiene que ver con ese tipo de inversiones. Es una discusión que estamos dando en el día a día. El otro tema que está en discusión muy fuerte en la provincia es el protocolo, la adhesión al protocolo de aborto no punible, que determinó cuáles son los casos y cómo tiene que llevarse a cabo en el caso de recibir un inconveniente de una violación de una persona o una discapacitada, o cuando la madre pone en riesgo su vida, que está contemplado en el Código Penal, artículo 86. Y bueno, se dictó a nivel nacional un protocolo de atención con el que se fijan algunas pautas de cómo se atiende a una persona cuando llega a un hospital público, es decir, no dar el nombre, entre otras cosas, que el médico tenga capacidad de decidir él, de acuerdo a su conciencia, si llega o no, bueno, etcétera. Todas esas normas fijadas en un protocolo de atención, bueno, en Mendoza ha sido reticente al aceptar la adhesión al protocolo, una provincia bastante conservadora, y eso nos ha traído, sobre todo el año pasado, temas de medio ambiente y temas de protección de los derechos de las minorías. Las discusiones más fuertes por ahí con los gobiernos provinciales, con algunos funcionarios públicos. Después fue muy importante el trabajo realizado en la provincia con la guía que tiene que ver con los pueblos originarios, fijada por el defensor, que es una guía de consulta para los pueblos indígenas. Nosotros hicimos una reunión con 15 caciques de la provincia, donde por supuesto recibieron con mucho agrado esta guía que había hecho y creado Anselmo Cela como defensor a la cabeza de la Defensoría del Pueblo, de la cual formamos parte todos. Es decir, a la Defensoría lo que recibimos, si no lo podemos atender, lo derivamos. Tenemos vínculos hoy con Defensa del Consumidor de la provincia, con mediaciones municipales, que más allá de no ser la tarea por nosotros encomendada dentro de lo pautado como tareas del Defensor del Pueblo, nosotros la llevamos a cabo porque la gente, lo más importante y trascendente, tiene que entender que siempre en cualquier delegación, en cualquier Defensoría del Pueblo, incluyo a todas en la Nación porque sé cómo están trabajando, no se va a ir sin una respuesta clara. Aunque no corresponda al ámbito de nosotros, nosotros lo vamos a guiar por donde tiene que encaminar el reclamo. Muy bien. Ricardo Puga, allí en Mendoza, un abrazo como siempre, los mejores saludos y muchas gracias por este aporte. No, por favor, a ustedes, y gracias por estar en contacto con nosotros siempre. Un hasta luego. Un informe preliminar de la CUMAR revela que los chicos de la Villa 26 tienen demasiado plomo en sangre. El 17% de los niños que viven en esa villa ubicada a la vera del Riachuelo tiene plomo en sangre por encima del valor de referencia, mientras que un 37% de las embarazadas presentó anemia. Estos datos están contenidos en el informe preliminar socioambiental de la Dirección de Salud Ambiental de la CUMAR. Un estudio previo, pero en la Villa 21-24, señalaba que el 25% de los menores de 6 años tenía plomo en sangre.